espacio. Y vamos a conversar ahora con Arcel Álvarez, quien es el que coordina esta actividad, para que nos explique qué es actualización docente y así podamos empaparnos un poquito sobre este tema. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arcel. Bueno, explícanos qué es actualización docente para los que tal vez todavía no han escuchado y así se puedan también imaginar ellos, ¿no?, qué es esto. Gracias, Fernando, por tu pregunta. Buenas tardes. Este actualización docente es un espacio para docentes, como dice la palabra, pero para también para toda la comunidad educativa. Se trata de transmitir un mensaje y crear un mensaje a través de todas las poblaciones que participan con nosotros. Entonces nos dirigimos no solamente a los docentes, sino que nos dirigimos a los directores, nos dirigimos a los padres de familia, a las secretarias, al personal administrativo, han estado acá, regentes, porteros, secretarias, como he dicho, directores. Ahora mismo los profesores están abajo formándose y hoy tenemos acá acompañándonos a un grupo de estudiantes, en este caso de mi querido Luis Barrancos. Sin lugar a duda, me había olvidado, le damos la bienvenida. Son 6 chicas, 6 estudiantas que nos van a acompañar, que luego vamos a tener un diálogo muy ameno con los amigos de Radio Bocina sobre ya el tema trata y tráfico, que por lo cual ellos han venido. Pero también de esta manera ellos se informan, ¿no?, que sus profesores están actualizándose, están en clase, así como ustedes, como los tienen ellos a ustedes de lunes a viernes. Y bueno, y así se van enterando también, ¿no? Sí, los profesores también van a clase. Claro, ¿no? Y tienen recreo. Ustedes lo van a ver cómo se portan ahora ellos en recreo. ¿Ya? Entonces, si tengo bien entendido, Arcel, ¿este es el tercer día de actualización docente? Sí, en sí es una semana actualización docente cuando llegan los... Bueno, hay que ser específicos. Esta es la semana de actualización docente, pero en sí el proceso ha empezado ya hace tiempo. Hemos ido a las unidades educativas y hemos pedido a los docentes hora y media de su tiempo para transmitirles un conocimiento y compartir con ellos una estrategia de trabajo. Ese ha sido el primer momento de actualización docente. Después ya hemos entrado en la semana de actualización docente, lo que llamamos la semana de actualización docente, que lo llamamos semana porque esos días recibimos a todos los docentes de nuestras unidades educativas, pero que en sí son para cada colegio 2 jornadas de trabajo. Ya 2 jornadas de trabajo. Y después de la semana de actualización docente, bueno, pues aún queda un momento en el que los profesores en sus colegios van a hacer réplica, van a poner en juego las herramientas que les hemos dado y también van a subir al Facebook los resultados de lo que produzcan con ustedes, jóvenes de las unidades educativas que nos están escuchando y los papás de los jóvenes que nos están escuchando y los papás que nos puedan escuchar, que sepan estas cosas porque es importante saber que a los jóvenes los educamos entre todos y que ellos nos educan a nosotros también. Sí, así como decía Arcel, les invitamos también a ustedes, señoritas que están aquí en el estudio y a quienes escuchan, ¿no?, a los que están al otro lado, que visiten. Tenemos una página de Facebook. Ahí van a encontrar muchas fotos de las que de esta actividad y de muchas actividades que realizamos con ustedes. Y también que sintonicen Radio Bocina, que es a través de... ¿Cómo la encontramos, Radio Bocina? www.radiobocina.com. Bueno. Así que cuando vayan al ciber, aprovechar el tiempo, van a entrar y bueno, van a mirar, a escuchar ahí, a ver qué es lo que pasa. E incluso pueden mandaros mensajes porque ahí tienen un chat en el que pueden mandar cualquier pregunta que se les ocurra. Sí. Exactamente ahora, ¿qué están haciendo los profesores, Arcel? Si nos puede ahora explicar un poquito. Sí. Ahora los profesores están con Antonio Peredo, que es el coordinador pedagógico de la Escuela Nacional de Teatro, y están pasando un taller que se llama Conferencia Teatro. Con este taller los profesores van a aprender a dirigir mini obras de teatro para apoyarse en ellas y dar una clase. Es decir, un profesor puede dar una clase con el pizarrón, O incluso si es muy creativo puede utilizar un proyector, ¿verdad? Y poner una clase en PowerPoint. Pues también lo que se puede hacer es agarrar un grupo de chicos, montar con ellos una mini obra de teatro y ayudarse de ellos para dar una clase. Es una estrategia que nos está ofreciendo la Escuela de Teatro y que yo espero que los docentes la pongan en práctica. ¿Y qué colegio nos visitan ahora, Arcel, para que también así la audiencia sepa y aquí las queridas invitadas que esta tarde nos acompañan? Claro, y de paso les mandamos un saludo. Son los colegios Luis Barrancos, Claudina Tevenet. Pucha, me acabo de chipar con Luis Barrancos, Claudina Tevenet. Carlos Labordes. Y... aquí lo tenemos anotado. A ver. Néstor Paz. Mi chuleta. Bueno, entonces es Néstor Paz, Claudina Tevenet, Carlos Labordes y Luis Barrancos, ¿no? Luis Barrancos, sí. Ok. Y para que más o menos la gente se haga idea, la audiencia que nos escucha, los jóvenes, la gente adulta, ¿cuántos espacios hay acá donde se está llevando a cabo esta actualización docente? ¿De qué pueden servirse los profesores, los docentes que están viniendo a esta actividad? Los espacios son los talleres que están pasando los profesores y luego otros espacios alternativos. Miren, si los que están escuchando jóvenes, yo creo que conviene explicarlo así. Imagínense que además de sus clases, las clases a las que asisten, los recreos fuesen un espacio también para seguir aprendiendo. Esto ha sonado muy aburrido. Pero en sí, en el recreo, ustedes siempre están aprendiendo. Es mentira que aprendemos solo en clase. Aprendemos en el recreo, aprendemos en el micro, aprendemos en todas partes. Lo que hemos hecho acá es intentar convertir todos los espacios en un lugar en el que se pueda intercambiar conocimiento. Eso es aprender. Que un docente que tiene algo que comunicar, pueda comunicarlo. Entonces, si se fijan en los espacios de descanso, hay una biblioteca que tiene una exposición fotográfica que hemos hecho con los profesores. Esa exposición sirve para seguir pensando qué es esto que nosotros hemos tomado como lema, que es el respeto, sensibilidad y dignidad. Está también el espacio de recreo afuera, donde obviamente se van a sentar a tomar una empanada, su refrigerio, claro que sí. Pero además se van a ver motivados a seguir charlando un poco sobre estos temas, de una manera informal, como lo charlaría cualquiera que se encuentra con otro y se queja de que las calles están feas o se comenta cómo está tu madre, qué tal está. Y de esa misma manera informal seguimos nosotros promoviendo que la gente tome conciencia de que siempre está aprendiendo. Y la radio en sí es un espacio también para aprender. Mira, ahora cuando llegue el recreo, vamos a salir por la radio al aire. O sea, no solamente por internet, sino que va a ser radio bocina. Vamos a estar transmitiendo por la megafonía lo que aquí dentro se habla y todos los profesores, bueno, pues van a estar invitados a escuchar. Arcel, ¿y por qué este año tomar dentro de la semana de actualización docente de CEN, tomar en cuenta a este medio que es sin lugar a dudas muy importante, Radio Bocina? ¿Y por qué tomar en cuenta también a los estudiantes, ¿no? Si en verdad es actualización docente? Ya. En primer lugar, Radio Bocina, bueno, porque son mis amigos, porque yo colaboro con Radio Bocina. Yo tengo también un espacio ahí. Y bueno, porque me gusta su forma de trabajo y me gustaría darlos a conocer, que la gente conozca lo bueno que se hace en Radio Bocina, que se hace en Centro San Isidro y puedan participar también. ¿Y por qué invitar a los jóvenes? Porque los docentes también pueden aprender de lo que ustedes dicen y de lo que ustedes hacen. Esa es la motivación de invitar a los jóvenes, que participen y bueno, los que están en casa, que aprovechen un poco el tiempo, y si se van a un ciber, pues bueno, pues que de repente mientras están chateando, que se conecten a la radio y escuchen pues las cosas que puedan decir sus compañeros de clase, ¿no? También eso es motivador. Esta mañana decía un joven que lo que casi tú decías anteriormente, que también la radio o cualquier medio de comunicación debe estar presto para este diálogo, ¿no? No solamente, porque a veces decía, solamente vemos en los noticieros accidentes, violaciones o que la política, ¿no? Y no, a veces no hay este espacio para escuchar lo que realmente piensa el joven o cualquier persona adulta, niño, sobre algún tema en específico, ¿no? Arcel, ¿qué pretende Comunidades Educativas Hombres Nuevos con esta semana de actualización docente? Pretende reforzar el respeto en nuestras unidades educativas a través de algunas herramientas. Son herramientas que vienen del mundo del teatro, del mundo de la psicología, del mundo del arte, y son herramientas que dan para aplicar en aula. Pero sobre todo, a pesar de que sirvan para dar una mejor clase o para motivar más al estudiante, lo que buscamos que sean herramientas que sirvan para dignificar a la profesión del docente, para dignificar al estudiante en sus diferentes maneras de aprender, y que nos sensibilicen con eso, con que hay diferentes tipos de estudiantes, diferentes tipos de profesores, y cada uno, bueno, pues trabaja de una manera distinta. Porque nosotros pensamos que con dignidad y con sensibilidad vamos a llegar al respeto. Ese es nuestro lema, que está puesto por un montón de lugares. Y ya en este tercer día de trabajo y de actualización docente, y con este segundo grupo de profesores, ¿no es así? Sí, este es el segundo. ¿Cómo ves la respuesta de los profesores sobre estos talleres, según tu perspectiva, ¿no? Claro, tengo muchas ganas de ver, por un lado, las evaluaciones que estamos sacando con ellos, porque ellos tienen que hacer autoevaluación también, jóvenes que están escuchando. O sea que también se le toma como un examen, ¿no? Sí, pero la diferencia es que ellos solamente tienen que hacer autoevaluación, ¿ya? Ese es el primer momento de evaluación. Ellos se van a autoevaluar, igual que hacen ustedes en sus unidades educativas, y después tienen que ir a su colegio y hacer una réplica. Una réplica quiere decir que el profesor tiene por lo menos que en el colegio aplicar una de las cosas que estamos haciendo con ellos. Y una vez que haga eso, bueno, pues ahí veremos los resultados. Lo ha hecho bien, lo ha hecho fantástico, ha motivado a los estudiantes, se ha animado a hacerlo en todas las asignaturas, en todas las materias, en todas las áreas. Entonces vamos a ver lo que va pasando. De momento lo que yo voy captando un poco es el sentir en el aire, ¿ya? Y pues depende de qué profesores, de su momento del día. Hay profesores que llegan a la carrera, ya entran tarde, se sienten molestos porque han llegado y les ha costado llegar, porque están acostumbrados a ir a su unidad educativa, tienen su rutina de ir a la unidad educativa, entrar a tal hora, y de repente han tenido que tomar otro micro, de rehacer, de ajustar de nuevo todas sus rutinas para llegar acá. Han llegado tarde y encima no les hemos dejado entrar. No sé si a ustedes les pasa que no les dejan entrar cuando llegan tarde. Casi parecido con lo que a diario ellos viven con sus alumnos, ¿no? Exactamente. No les hemos dejado entrar. Entonces, algunos, bueno, pues se sienten incómodos, ¿no? Pero con razón, porque uno, por ejemplo, si está en momento de oración, no se puede un docente entrar en el aula mientras está orando y perturbar un momento de calma, de reflexión. Entonces les hemos hecho esperar, igual que hacen a los estudiantes. Los que llegan tarde esperan y después entran. Y una vez que han entrado, bueno, pues algunos han estado más incómodos, más inquietos, y luego lo que toca es remontar. A partir de ahí, ofrecerles un buen trabajo, ofrecerles buenos espacios para que intervengan, buenos talleres. Y en el sentir, yo creo que más o menos vamos haciéndolo bien. Los profesores esta mañana veíamos que estaban respondiendo bien, que querían jugar, digo, porque subieron un montón a radio, querían hacer cosas, y eso es lo interesante, verles motivados. Como en todas partes, hay quien está más motivado y menos motivado. Bueno, para que nuestras invitadas acá vayan conociendo, esta mañana también tuvimos un grupo de jóvenes, de estudiantes, con el cual compartimos esta experiencia igual de ver a sus profesores en estos talleres, y luego de tener el diálogo con los amigos de Radio Bocina y todo lo que es la radionovela, La Caldera y el tema de trata y tráfico, que luego vamos a compartir con ustedes. Entonces, también hemos conocido su opinión, ¿no? Y donde han podido apreciar y verlo a sus profesores en esta situación que comentaba Arcel, ¿no? Verlos cómo trabajaban, todo este trabajito que han visto en esta columna de acá. también son de ellos. Y un alumno decía, esto hacen nuestros profesores, así como lo hacen hacer a ustedes, pues, ¿no? Entonces, no son ustedes el único grupo de señoritas, ha venido otro estudiantes, ¿no? Bueno, Arcel, gracias por haber compartido esto. Si tienes algo más para comentar sobre la actualización docente. No, más bien muchas gracias a ti, Fernando, por invitarme. Y gracias, chicas, por participar de este espacio. A las jóvenes del Colegio Luis Barrancos, un saludo. Jóvenes, ¿han hablado con sus amigos para que se conecten por internet y los escuchen? Si no, saquen sus celulares y manden ahora mensaje, que se vayan a que los escuchen. Y así les mandamos saludos a todos los que estén escuchando, a todos los jóvenes, saludos. Y saludos a la gente de Radio Bocina, un gusto contar con ustedes, con los que están hoy acá y con los que no están y están escuchando desde sus casas o desde donde sea. Bueno, gracias. ¿Cómo? Saludos a Juan Pablo, obviamente. Juan Pablo, gracias por siempre estar apoyando a comunidades educativas Hombres Nuevos y... ¿Está escuchando? Ah, bueno. Y gracias personalmente también, Juan Pablo, por siempre, por compartir esos momentos de amistad. Muchísimas gracias. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de las autoridades, por favor? Juan Pablo es el director del Centro San Isidro. Le mandamos un cordial saludo desde acá. Sus discípulos están trabajando a la perfección. De verdad, mil gracias también por darnos este espacio, esta oportunidad de hacer radio y de compartir esta experiencia, esta actividad que para comunidades educativas Hombres Nuevos es muy importante, ¿ya? Y trabajar de la mano con Radio Bocina, mucho más importante. Gracias, Juan Pablo, y ojalá no sea la primera ni la última que nos dé ese apoyo. Muchísimas gracias y bueno, estaremos siempre trabajando en conjunto. Bueno, Arcel, gracias, nos vemos dentro de un momentito con algunos otros espacios y con los amigos de Radio Bocina, que vamos a compartir un diálogo ameno con las señoritas que hoy nos visitan del Colegio Luis Barranco. Luis Barranco Álvarez. Gracias. ¿De qué curso somos? ¿De la promo? ¿Pero de qué curso? Sí, pero las dos. ¿Sexto B y pre-pro? ¿Sexto B y pre-pro? ¿Estás trabajando para la feria de días? Sí. ¿Sí? Sí. Porque la profe... Agustina. Sí. Me dice que sí. Hoy sí, le está preocupada. Sí. Ellos dicen que empezamos a las 4. ¿A qué hora es el receso? No, espera, eso es en... No, el receso es a las 4 y 20. Ya, o sea que calculen. A las 4 y 20. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro da? No. Porque ya son menos 5. ¿Va a subir si tú a alguien? Pues preguntar. ¿Quieres que suba? No sé, porque te puedes. Ya. Si querés, si puedes meter. ¿La invito a Carla? ¿A sí, Carla y a un profesor? Que Carla es un profesor, porque Carla necesita mucha relación de la voz. Como ya se ha manifestado el superior de San Isidro, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿A cuatro? Sí. Ay, listos, que respiren, nada que saben. Ya está toda la vista, ¿no? Aquí las hablen, vamos a hablar con una conversación como... Y siempre cuando hablen... ¿Quién es Jessica? Claudia. De, ¿por qué te pusieron el nombre, Paulita? De verdad. Sí, yo me llamo Paul. Hola, hola, sí, 1, 2, 3, probando. Hola. Casi te veo hace rato. Hola. Hola. ¿Está bien? Hola, sí. Thank you. La misma modalidad, profe. La misma modalidad, ¿ya? No hacemos participar. Escuchamos la caldera y... eso no. Sí. No sé si lo tenías. No, es la misma modalidad. Buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando a través de la www.radiobocina.com. Estamos desde la Universidad de Hombres Nuevos con la radionovela La Caldera y vamos a estar compartiendo. Muy buenas tardes, queridos amigas y amigos que nos están escuchando a través de la www.radiobocina.com. Estamos desde la Universidad Hombres Nuevos con el programa La Caldera, la radionovela que estamos llevando a cabo hace una semana ya en el San Isidro, pero hoy nos trasladamos a esta universidad para compartir con los chicos de los colegios Luis Barranco, perdón, con las amigas del colegio Luis Barranco desde esta universidad. Y quiero darle la bienvenida a quien me ha acompañado hoy en la locución y en este conversatorio, al profesor Fernando. Por favor, ¿cómo estás, Fernando? Muy bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, una vez más, junto a ustedes y bueno, aquí con las queridísimas estudiantes del Colegio Luis Barranco, Gracias por el espacio, gracias por invitarnos y para que juntos compartamos este espacio de la Radionovela La Caldera y también con aquí las estudiantas. Y luego, más de un ratito, vamos a tener algunos invitados especiales. Gracias, Fernando. Bien, como les comentaba, este es un programa que trata temas de trata y tráfico de personas, pero llevando a través del entretenimiento de la radionovela La Caldera, ¿no? Es una manera entretenida de poder informar a los jóvenes, de sensibilizar y visibilizar este problema que se está dando en nuestras ciudades, en diferentes partes del mundo también. Bien, queremos comenzar con, primeramente, que las chicas que están aquí, nos están acompañando, puedan presentarse primero, sí, que se presenten. Porque son ustedes las invitadas especiales y acá nuestro compañero de la vecina quiere conocer su voz, también los oyentes, quiere conocer su voz y su opinión, pero así que sin miedo alguno, por favor, que se mencione su nombre y obviamente ya el pueblo que viene. Vamos a presentarles, ¿no?, un poquito fallas técnicas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Gabriela y vengo del Colegio Luis Barranco Álvarez. Muy buenas tardes, yo me llamo Jovita Simón, también vengo del Colegio Luis Barranco. Muy buenas tardes a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Isla Copa Mamani y vengo del Colegio Luis Barranco Álvarez. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Lili Yusco y vengo del Colegio Luis Barranco. Muy buenas tardes, mi nombre es Clara Andrea Bejarano y vengo del Colegio Luis Barranco. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Jessica Bando y vengo del Colegio Luis Barranco. Bien, ahí tenemos a las chicas del Colegio Luis Barranco, ya se presentaron y ahora vamos a realizar una dinámica con ellas, que se trata de que ustedes puedan escribir en la pizarra lo que entiendan por trata y tráfico, la palabra que entiendan, ¿no? Así que por favor pasen y nos vamos a ir mientras tanto a un temita musical mientras las compañeras escriben en la pizarra. Por favor, vamos con el temita. Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? Vamos a empezar esto. Dos, tres, ahora sí. Bien. A ver. Hola. Prueba este. ¿Se escucha bien? Dos, tres. Bueno, compañeros, amigos de Radio Bocina, seguimos en este espacio que es La Caldera, aquí en un diálogo con las alumnas estudiantes de Luis Barranco. Ahora vamos a dar paso a que cada una de ellas nos cuenten y nos digan qué escribieron sobre trata y tráfico. Por favor, les invitamos a que nos digan su nombre y obviamente qué escribieron sobre trata y tráfico. Bueno, para mí trata y tráfico de personas trata sobre la explotación laboral, ya sea sexual, de una persona, ya sea varón o mujer, de los que hacen trabajar que les hacen trabajar como un esclavo. También puede ser prostituyéndolas, en otros países llevándola con engaños, diciendo que irán a ganar bien y podrán salir de la miseria. Esa sería mi opinión. Bueno, perdón. Muy buenas tardes, yo me llamo Jovita Simón. Trata y tráfico. Son aquellas personas cuando las secuestran y los maltratan y o los trata como a su esclavo. Muy buenas tardes. Bueno, mi persona... Bueno, yo me llamo Lila Copa Mamani y les voy a hablar sobre qué es trata y tráfico. Trata es decir que ya se está dando lo que es en nuestro país, y tráfico sería lo que es un movimiento de personas que se da en nuestro país mismo, lo que es donde triunfa lo que es la corrupción, la violencia, lo que es los maltratos. Aparte de eso, lo que se da también es secuestro, lo que es en los colegios donde están los niños. Se da secuestro lo que es a las jovencitas y también abusan de ellas para su mismo beneficio de ellos mismos. Trata de tráfico de personas, para mí es que hay mucha violencia entre las mujeres, también que se lo llevan por engaños a otros países y también que por engaño se lo llevan a niños por secuestro. Eso sería el trata. Yo soy Clara Andrea Bejarano y para mí el trata de personas es que llamo el rapto de personas llevándole ya que sea con engaño a niños. Y el tráfico, que es cuando proviene alguien, la entrada o la salida de personas ya sea a otro país para mejorar su socioeconómico, llamémoslo dinero. Bueno, para mí trata y tráfico de personas es cuando las personas obtienen a niños o jóvenes con engaños para hacer cosas malas o indebidas. Bien, muchas gracias a la compañera del colegio de Marruecos. Todas las definiciones que ustedes dieron de la trata y tráfico están bien, sí. La verdad, tienen un conocimiento ya de lo que es trata y tráfico, están bien, están informadas, ¿no? Pero creo que Fernando me explique al sí el concepto de trata y después yo le daré un poco lo que es tráfico, ¿no? Pero todo lo que escribieron está bien lo que realizaron, ¿no? En la actividad que tuvimos. Gracias, Paul. Sí, vamos a compartir con las compañeras y decirle que trata específicamente es el tratado, obviamente, con una persona. Pero el peso de este delito es la privación de tu libertad, ¿no? A diferencia con el tráfico que luego va a explicar Paul, o sea, la trata te toma, te invita, te seduce a cualquiera de estos delitos que ustedes han comentado anteriormente, ya sea a otro lugar, a trabajar, a la explotación laboral, a la prostitución, a la venta de droga, pero sí privándote de tu libertad. Ese es la trata, ¿ya? O sea, es similar al secuestro. Entonces, la trata tiene como delito puntual eso, que te priva de tu libertad. Ese sería el concepto así un poco global del delito de la trata. Ahora Paul va a comentarnos qué es el tráfico de personas. Y entonces la persona está ya sin ninguna identificación, entonces, y la usan para los diferentes trabajos que ya son explotación laboral, sexual o puede ser de apadrinazgo. Entonces esa es la diferencia que existe entre trata y tráfico, ¿no? Pero hablaba Fernando de la trata, es un secuestro, pero puede ser también por medio de violencia, ¿no, Fernando? Claro, como mencionábamos anteriormente, en la trata usa la fuerza, ya usa la violencia, y una de las de lo de las cosas que también se, de las que se agarra la trata, es que si te lleva a algún lugar, te quita todo tipo de documentación, ¿ya? Y es ahí donde se ve la privación de tu libertad, ¿ya? Porque obviamente si tú vas a algún lugar, a un país extranjero, por ejemplo, y si no tienes tu cédula de identidad o tus documentos que te identifiquen, tú no vas a poder desplazarte por cualquier lugar tranquilamente, ¿no? Entonces, esa es una arma que estaba usando el tratante para apoderarse de todas esas cosas y chantajarte, ¿no? Si valga el término. Bien, sí, ahora vamos a ir con el capítulo de la Radionera de la Caldera, que es el tercer capítulo. Ya las compañeras estuvieron hablando, les estuvimos explicando un poco qué fue lo que pasó en el primer y el segundo capítulo, así que ya tienen un conocimiento previo sobre el primer y el segundo capítulo de la radionovela. Ahora vamos a escuchar el tercer capítulo. Por favor, mucha atención, y después vamos a hablar sobre esto que vamos a escuchar. Busca, muy bien. Pues yo tengo que saber buscar un ordenador. La lengua de las mariposas, ¿qué tal es? No la he visto. Yo tampoco, de verdad que no la he visto ni una de estas. Y hasta el hecho después de que pase todo esto, me van a apretar para... Esta no la he visto, ¿qué tal será? ¿Qué son radio...? No, no, son películas. ¿Son películas? Esta es la de los ñañeros que están escuchando. ¿Cómo es que, o sea, uno sube su programa o cómo? No, uno lo hace, pero es a través del internet. Pero puedo yo acceder a hacer mi programa, no siempre aquí, ¿no? ¿En cuál? No, claro, la radiobocina es en el centro de domicilio, ¿no? Ajá. Entonces ellos hacen, si quiere hacer su programa, va y lo hace. Allá. Claro, allá uno tiene que ir. Ellos han venido ahora por invitación de Arce y de que en verdad hicieron. Pero si uno no tuviera tiempo para ir, bueno, ya es. O sea, lo que yo le decía a Arce, y creo que no me entendió, era que si yo podía subir material de algún... Ah, claro, creo que sí, porque a veces ellos me dijeron que si no se podía hacer algo en vivo acá, se podía grabar para luego subirlo, ¿no? Pero creo que se puede, ellos son los dos coordinadores de Radio 2. ¿Y qué están haciendo ahorita? ¿Ellos, ah? ¿Y qué están haciendo? ¿Por qué están ahí? Está pasando ahorita ese capítulo de esta radio novela. Y luego vamos a entrar para ampliar un poco sobre trata y tráfico. Ah, ¿lo están haciendo el programa aquí? Claro, desde aquí estamos haciendo el programa y ahorita está saliendo ese capítulo que está saliendo allá, pero... también por la rabia que hacer en ese capítulo. Y hace ratito estaba antes del recreo, estábamos debatiendo con los jóvenes. Que del Claudino no vino ni uno. Entonces, hemos invitado que vengan unos jóvenes de Cabina y de Luis Barranco también. Pero ahí nos vinieron solamente. Ah, de Luis Barranco vinieron las niñas, no comentan. Ah, ya. Ese es el motivo. Cárcel, por ejemplo, creo que hace un programa ahí. Está haciendo un programa. A mí me ha hecho, pero la verdad, el tipo es agradece, tiempo. Yo estaba ocupadito, Y digamos, uno tiene que presentar su como su proyecto así sobre el programa. Ellos son los dos coordinadores, la chiquita es la que coordina y ya la avisa a Juan Pablo, creo, el director del Centro San Isidro, y de todo lo que es la radio vacía. Pero no es muy... Yo pensé que estaban ellos hablando, pero están ahí nomás. Es que estábamos ahorita hablando, cuando ustedes estaban en descanso igual. Claro. Ah, Es que justo nos tocó el capítulo a esta hora, porque esta mañana en el recreo subimos a profesores e entrevistamos, ¿ya? Y ahorita nos tocó justo cuando lanzamos el capítulo. Ya, si nosotros estábamos ahorita dialogando y... Claro, ¿estaba haciendo el programa? Claro, sí, el programa. ¿Es tu programa este? El que ahorita están... Ya, es el de ellos. Ya, entonces, antesito, cuando ustedes entraron, subió Arcel y hablamos todo lo que está haciendo. Y ahorita queríamos entrevistar a un profe. Y, por internet, la página es... www.radiobocina.com. Radio Bocina. Y ahí... Sí, el mundo de las radios. No, es que uno tiene material que ha hecho con claro, su alumno, alumno destacado también, que sería bueno. ¿Quién quiere a él? No tanto entrevista, sino un poquito de información. Pregunta por la radio Bocina. ¿A quién puedo preguntarle? Venga, Pau. Ya puede hacer entrevista, ¿ya? Sí, a los compañeros. Yo puedo llamar a. Buenas tardes. Quería hacer una preguntita antes de volver a los talleres. Ya. Licen Arcel habló sobre la radio. Uh-huh. Y quería preguntarle si... Bueno, me decía que también uno podría tener su programa con ese profesor de literatura y de espiritualidades también. Ya. ¿Sí? Aparte de hacer el programa, que eso es con tiempito, ¿no? Si uno puede subir material, dejar material para que puedan la radio difundirla. Claro, claro. Sí. ¿Dónde la subo directamente a la página? No, podría mandarla, dejarla en un CD, mandarla por correo igual. ¿Dónde la mandé? ¿Dónde la dejé? Mirka. Ese datito nomás pero necesitaba. Más o menos, ¿de qué material de difusión tenía? Por ejemplo, con mis alumnos de secundaria, tengo mucho... Trabajo mucho lo que es... ¿cómo le puedo explicar? Como... ¿Puedo hablarle aquí? ¿O usted también está en la entrevista? No, solo le preguntamos. ¿Usted quién? Bien. Ahorita si quiere. Javier Tola. Sí. Y Mario Peñas. Con ese. ¿Es del colegio? Claudina te venía. Claudina. ¿Ve? ¿Ya? Y yo voluntario de hombre. ¿No? ¿Sí, vente? Sí. Sí. Bueno, hola. Seguimos en este espacio que es el Radio La Caldera, gracias a Radio Bocina. Pero vamos a hacer un paréntesis para hablar sobre esto que estamos viviendo acá en estas instalaciones, que es la actualización docente. Y como siempre tenemos invitados especiales. En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Javier Tola del Colegio Claudina Tevened y Mario Peñas como... partícipe del equipo de comunidades educativas Hombres Nuevo y también voluntario español. Así él quiere que lo presenten y así lo hemos presentado. Entonces le damos la bienvenida y por favor que ellos también tengan la oportunidad de presentarse. Muy buenas tardes, soy el profesor Javier Tola, vengo de la unidad educativa Santa Claudina TVND de turno tarde. Bueno, otra vez encontrarnos acá con todos los colegas, una satisfacción. ¿Con este? ¿O con este? No, con este tema. ¿Otra vez? Muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Tola Ergueta. Vengo de la unidad educativa Santa Claudina TVNE. Soy profesor de física química. Bueno, un placer nuevamente compartir en esta experiencia de actualización docente invitados por comunidades educativas Hombre Nuevo. Gracias, profe Javier Tola. Y ahora escuchamos a nuestro siguiente invitado. Hola, soy Mario Peñas, voluntario de Hombres Nuevos. Trabajo en la parte de proyecto de comunidades educativas. Soy de España y llevo acá algo más de un año desarrollando mi labor en los colegios. Ya, bueno. Profesor Javier, ¿cuántos años trabajando en el Colegio Claudina Tevened? Bueno, 4 años en la tarde y casi unos 12 años en la mañana trabajé en Claudina. Entonces que se conoce bien esto de comunidades educativas Hombres Nuevos. Profe, ¿qué es para usted esta semana de actualización docente? Para mí es un momento de reflexión de la práctica que nosotros elaboramos y también de el aprender cada día, ¿no? De los colegas, de los licenciados que vienen y nos hacen el taller. Entonces yo pienso que cada momento es un momento, un espacio de reflexión de cómo estamos nosotros como docentes desarrollando nuestras actividades en aula. Muchas gracias, profe. Y para Mario Peñas, como experiencia, el año pasado ya las viviste, ¿no? La actualización docente, ¿este es tu segundo año? Sí, el año pasado llegué en junio y esta es mi segunda actualización docente. Mario, con este segundo año, ¿qué es para vos como integrante también del equipo de comunidades educativas Hombres Nuevos esta actividad de la semana de actualización docente? A mí me parece una oportunidad impresionante para los docentes. Yo también soy docente allá en España y ojalá yo tuviera esta oportunidad de poder realizar jornadas para continuar con mi formación y también para poder confraternizar con mis compañeros de mi unidad educativa y también con compañeros de otra unidad educativa. Gracias, Mario. Al profesor Javier Tola, ¿cuál ha sido el taller que han recibido en esta primera parte de la tarde? Bueno, en la primera parte nos han hecho entender, comprender lo que es las cuatro dimensiones y cómo nosotros podemos actuar ahí, ahora ahí en la biblioteca, nos han pasado para poder expresar en las cuatro dimensiones. Pasamos después a hacer ya una especie de lo que es crear nuestra propio drama o relato, y estamos ahora ya a puntito, después de este recreo, a hacer ya una dramatización ya con todos los actores. Estamos en el proceso. ¿Y qué le parece, profe Javier, esta experiencia o este taller? ¿Usted cree que es una herramienta que le puede servir a usted para dentro del aula? De seguro que sí me va a servir, de seguro que sí me va a servir, porque mire, las experiencias que yo vivo cada día me sirven, y creo que cada docente debe buscar esos momentos y llevarlo al aula. Son experiencias muy buenas que hay que aplicarlo. Para mí, yo esta experiencia bonita, ¿no?, de hacer, por ejemplo, el teatro que vamos a hacer ahora, ya, ¿no? O sea, puedo hacerlo en física, química, ¿por qué no hacer un teatro? Claro. ¿Y de alguna manera piensa entonces que este teatro, esto que tiene que ver con el teatro, es una herramienta para que se puede dar en el aula con los jóvenes? Sí. Por ejemplo, mire, yo tengo ahorita la experiencia con ustedes mismos de superación, que vamos a tener hace muy poquito vamos a tener el 12, si no me equivoco. El Festival de Vida. Les he propuesto que hagan un teatro de la vida de Albert Einstein, ¿por qué no? Ya, claro, ¿verdad? Sí. Y en física, y ellos me dijeron, wow, un teatro, sí se puede, y con esto puedo ayudar un poquito más, porque nos están dando las pautas cómo hacer que se haga un teatro, entonces me sirve. Gracias, profe. Para Mario, hablando del mismo tema, tú lo ves desde otra óptica, por ejemplo, como integrante del equipo pedagógico, ¿qué te dice el ofrecer este tipo de taller a tus docentes? ¿Cómo lo ves tú desde tu óptica, desde adentro, como integrante del equipo multidisciplinario de Comunidades Educativas Hombres Nuevos? Yo creo que, como decía antes, es una oportunidad tremenda para que estos docentes puedan salirse un poco de lo habitual que se hace en clase y utilizar otras herramientas que aquí se les dan, que pueden ser muy útiles para ellas y desde luego pueden ser muy motivantes para su alumnado. Creo que eso es algo importante que aquí pueden aprender. Yo no he tenido la oportunidad de poder entrar en los talleres, pero espero poder tener la oportunidad y seguro que para ellos está suponiendo algo muy importante. Bueno, al profesor Javier Tola, antes de terminar este pequeño diálogo que hemos tenido, usted que ya ha vivido varias actualizaciones docentes, ¿sí? ¿Es así? Sí, bueno, es verdad. Entonces, ¿qué le queda de cada actualización docente y qué piensa que le va a dejar esta actualización docente de 2015, obviamente, ¿no? De aquí a dos talleres el año pasado y esta, muy buenas, para que estamos viviendo una etapa de una ley y ustedes lo están aplicando, nos están ayudando a hacer entender nosotros para poder hacer un proceso de transformación en nuestra obra. Y ustedes como comunidad nos están ayudando con estos talleres. Creo que eso es lo que se esperaba. De verdad, yo esperaba así algo dinámico, algo que de verdad nos sirva. Y no solamente ahí teóricamente la cuestión de la ley. Lo estamos viviendo la ley. En todos los momentos que nos están haciendo ver, lo estamos viviendo. Y bueno, me alegra. Estoy muy alegre. Muchísimas gracias, profe Javier Tola, por habernos visitado y por participar de esta actualización docente 2015. Ojalá sea de su total agrado y de buenas perspectivas para llevarlo a su lugar de trabajo, que son los aulas. De seguro que sí lo voy a llevar, y muchas gracias por la entrevista. Gracias, profe. A Mario también los despedimos. Gracias, Mario, por compartir este espacio con nosotros y obviamente tus palabras finales. Muchas gracias. Una maravilla poder participar en la organización y ejecución de unas jornadas así que creo que son muy útiles. Muchas gracias. Gracias. Despedimos a nuestros invitados especiales y volvemos pues al programa La Caldera, que estamos llevando a través de Radio Bocina. nombra, ¿sí? Bueno, y vamos a continuar también con el proceso formativo con Antonio Peredo, el taller. Estas son películas. Teatro, conferencia. Por favor, van pasando al aula, por favor. ¿Qué películas? Profesores, son películas. Pasen al aula para dar final a este taller que se está llevando con Antonio Peredo. Por favor, profesores, van pasando al aula. Esto como es. Mañana vamos a estar dándole más promoción. Mañana. Sí, porque sea, lo podemos comprar. Sí, lo pueden comprar. Este lo vamos a estar regalando, ¿de acuerdo? Pero tienen dos CDs. Este no lo mañana vamos a hacer un concurso, claro. Y usted va a ser el primero en subir, ¿de acuerdo? Va a estar atento. De seguro que quiero esto. Ya. ¿Y estas no las van a vender? Estas no podemos venderlas ahora mismo, todavía no las tenemos empaquetadas, porque la idea es empaquetarlas y vender un solo CD más barato, ¿no? Pero tenemos dos CDs a la venta ahora mismo. Uno tiene, son películas sobre educación, porque estamos haciendo una filmoteca de películas que tienen que ver con la educación. Ahora mismo tenemos un CD que tiene una película que se llama La clase, Educación inclusiva y Estela. Son películas todas sobre educación. Abajo. Para comprarlo tienes que comprarlo abajo, a Melissa. Hola. ¿Habíamos terminado de ver eso? Sí, todos leyeron, ¿no? Ya, ahora usted lo... Ahora, escucharon el capítulo. Ah, claro, el capítulo, ¿no? Escucharon el capítulo. Y ¿no? Tenemos que hablar sobre el capítulo, ¿no? Bien, ya... Regresamos de este pequeño descansito con unas buenas músicas que hemos puesto en la radiobocina. Y les invitamos una vez más a escucharnos por www.radiobocina.com y un saludo a todos los oyentes que esta tarde nos están sintonizando. Bien, vamos a, durante la difusión del capítulo número 3, Vamos a hablar un poco aquí con las compañeras del Colegio Luis Barranco. Bien, quisiera que me comenten, por favor, qué escucharon del capítulo 3. ¿Qué historias vieron, ¿no? ¿Cómo las relacionan con lo que pasa en nuestra ciudad? Y tal vez alguna historia que ustedes tengan para contar que les ha pasado a alguien, sus amigos o a ustedes, ¿no? Por favor, puedan compartirlo con todos los oyentes aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, a lo que vimos la historia de Canela, era bien interesante porque aparte de eso hubo lo que es la desobediencia por parte de ella, no fue al colegio y se fue a lo que es beber. Y entonces, y aparte de eso trató mal lo que es a su padre, ¿no? Perdón, a su abuelo. Ya, entonces, una experiencia de esto que yo tuve es cuando una vez mis amigos me dijeron, vamos a una fiesta, y sin embargo yo decía, no quiero ir, pero sin embargo ella insistía, vamos. Pero qué tal si mis papás no me dan permiso, le dije. Y ellos agarraron y me dijeron, compramos una invitación falsa y le decimos que es mis 15 y así vamos y te darán permiso. Bueno, me puse a pensar bien y dije, no, esto está mal. Y entonces mis amigas se fueron a la fiesta y ¿qué pasó? Se emborracharon. Como ellas no tenían experiencia lo que es en tomar, aparte de emborracharse, llegaron tarde a su casa y les pasó algo malo, que abusaron de ella. Por lo que estaba totalmente borracha, que no se dio cuenta, se encontró con un joven por ahí y le dijo, te llevo a tu casa, así un taxista, te llevo a tu casa, te acompaño, vos me decís dónde es. Y sin embargo el taxista no lo decía con buena fe, lo decía con malas intenciones, y fue y se la llevó a otra parte y aprovechó de ella. Bueno, en esa experiencia sería muy bueno lo que es la reflexionar y decir, ¿no? Que pensar bien las cosas antes de cometer. Bien, muchas gracias a la compañera, por favor, que está a tu lado. ¿Sí puedes comentarnos algo del capítulo que escuchamos de la radionovela, La Caldera? Como dijo mi compañera anteriormente, todos nosotros somos desobedientes. A veces le mentimos a nuestro padre cuando llegamos tarde a casa. Igual lo mismo yo, casi la misma lo que dijo mi compañera igual. Pero no es mejor decir no. Antes de hacer las cosas, pensar bien. Bien. Cuando Canela se va con sus amigos, hay alguien que aparece ahí que para ellos no es conocido, ¿no? ¿Me puede comentar qué pasó en esa parte del capítulo? ¿Alguien que sigue a usted? Era Alfonso, quien... Ya, era un joven, ¿no? Sí, era que le conoció con engaños, creo que era su supuesto amigo, su primo. Que se fueron, digamos, a una fiesta, se tomó, de ahí donde su abuelo se molestó porque no fuiste al colegio. Sí, efectivamente se apareció un joven así desconocido, muy amable con ellos, ¿no? Y esa es, Roberto, es una manera de los tratantes, ¿no? De acercarse a los jóvenes. Sí, una manera del tratante, ¿ya? El que comete el delito, es eso, ¿no? Buscar al joven, observarlo, o sea que una de las primeras herramientas que él usa es la observación, ¿ya? Ver cómo está este joven, en qué situación se encuentra, y peor si ve que el joven tiene alguna necesidad. Y nosotros, como ustedes lo han mencionado en algún momento, en la edad de la juventud es propenso a que nosotros queremos una cosa, queremos salir, queremos plata para ropa, queremos plata para tantas cosas que hay ahora, ¿no? Entonces el tratante está pendiente de eso y es ahí donde él busca para para poder decirte, mira, yo te ofrezco dinero si tú vienes, ¿no? Y tú cedes, si tú me acompañas, si vienes conmigo a tal lugar. Entonces es el primer paso que da el que comete el delito de trata o tráfico, ¿no? Bien, también tenemos lo que es la parte esta del señor de explotación laboral, creo, ¿no? ¿Qué pasó con el señor? ¿Cómo creen ustedes que era el trato en su lugar de trabajo? Porque él estaba muy lejos de la caldera, ¿no? Tal vez lo habían llevado con engaños. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo era el trato de su trabajo? Bueno, a mi parecer parece que al señor X no lo trataban bien porque no tenía una comunicación lo que es con su familia. Y por eso es que más que todo la señora Gorgotia, creo que la mamá de Estela, estaba muy preocupada porque no tenía ninguna comunicación con lo que es con su marido. Pues pasa que a su marido le tuvo un accidente en el cual creo que en la fábrica pierde 3 dedos, creo. ¿O sería? Sí. Como decía el profe Fernando, esto es una manera de llevarlos hacia otros países y sin documentos, ¿no? Claro. Una de las herramientas que usa también la trata es eso, ¿no? Yo te llevo y me hago cargo de sacarte los documentos, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando estuvo la ola de irse a España, tal vez ustedes no lo han vivido, pero sus padres sí, era que la mayoría de nosotros no teníamos cómo irnos a España, ¿no? O los que fueron, mejor dicho, ¿ya? Y lo que usaba el tratante era, yo te saco los documentos, y yo te pago el boleto y allá te ofrezco trabajo, y así vamos, ¿no? ¿A quién no le va a entusiasmar esa propuesta, ¿no? Y claro, él se tomaba de los documentos, se tomaba de todas las posibilidades que tú podrías tener si ibas a ese lugar, ¿no? Entonces, o si no, te lleva también, por ejemplo, en el tráfico de personas, es que te lleva diciendo que te va a sacar los papeles, pero te lo puede sacar falso o no te lo puede sacar. La cuestión es cuando tú llegas allá, él ya se lava las manos, ¿no? Y dice ya, yo no tengo nada que ver contigo, yo te prometí hasta acá y punto. Y si allá lo de allá te meten preso, ya eso es cuestión tuya, ¿no? Entonces, ahí va esto de... Como vemos en el capítulo de la caldera, ¿no? Bien, gracias por la aclaración, Fernando. Bien, quiero que la compañera, si me cuentes, por favor, qué pasó con Simón, ¿no? Había un niño que se llamaba Simón en la radionovela. ¿Quién era él? ¿Puedes comentarme? Sí, era un niño, digamos, que vivía antes en un campo. Se vino a la ciudad de Caldera a vivir con su madrina, en la cual le lleva con motivo, digamos, de mejorar, digamos, su nivel económico, la cual luego la hace trabajar en una escuela, vendiendo útiles escolares, la cual se conoce con Candela, y le decía por qué no estudiaba, entonces le decía que no, como que estudio, que aún solo venía al colegio solo a venderlo, y la cual le dice por qué no viene a estudiar si es gratuito, pero a la madre no le gustaba, digamos, era muy egoísta, digamos, le ofreció a sus padres que le iba a ayudar ahí en eso, pero no cumplió. Bien, muchas gracias. A tu compañera, por favor, cuéntame, ¿cómo crees tú que era el trato de la madrina de Simón hacia él, ¿no? ¿Tú crees que lo trataba de buena manera o lo hacía trabajar, lo mandaba mucho? Bueno, mi parecer, para mí, yo creo que su madrina sí era muy mala por no permitir que estudie, que eso le iba a servir de mucho a su ahijado. Y pues muy mala la señora, su madrina, por hacerle trabajar y no dejarle estudiar en ningún momento, porque podría trabajar en la tarde y ya estudiar en la mañana, pero ella no quiso, sino hacerle trabajar en su casa, hacer las cosas domésticas de su casa y aparte hacerle trabajar mucho, o sea, le sobreexplotaba al pobre chico, que todavía es muy niño. Sí, exactamente. Entonces, esa sobreexplotación que mencionaste es lo que llamamos la servidumbre, ¿no? Cuando estas personas no necesariamente andan en grupos armados, así en mafias, sino que ellos van a las poblaciones rurales y entonces le dicen, bueno, yo te ofrezco una educación para tu hijo, me lo llevo, ¿no? Lo hago estudiar. Entonces, al traerlo a las ciudades, ya ellos lo sobreexplotan, como dijiste, y puede ocurrir, hay casos que hay explotación sexual, incluso son esos problemas que ellos afrontan cuando algunos padrinos hacen esta labor, ¿no? Sí. Hay que aclarar también que la trata y tráfico de personas suele pasar mucho entre familiares ya y conocidos. Por ejemplo, este tema que mencionaba Paul se da mucho, ¿no? Cuando a veces algún familiar viene de una localidad, de alguna provincia y dice, tráemelo, yo le voy a dar educación, le voy a dar ropa, pero al llegar acá o al tenerla en posesión suya la persona, cambian las cosas, ¿no? Y se vuelve en su sirviente o en que vaya a vender y todo lo prometido no cumple. O en este tema que mencionaba también Paul, el tema del padrinaje, ¿no? Como es su padrino, creen que puede tener alguna posesión sobre esa persona y le dice, también le hace la propuesta, ¿no? De que le va a ofrecer cosas, le va a ofrecer estudio y luego no se da eso, pues, ¿no? Entonces, son diversos tipos, ¿no? Que podemos ver o que podemos encontrarnos de la trata y tráfico, ¿no? Si bien la juventud y la niñez son los más propensos a ser víctimas de trata y tráfico, pero en realidad todos podemos ser, sí, ¿no? Porque en este tema de, por ejemplo, de lo laboral, las personas mayores son los también muy propensos a caer en esto, en este delito que es la trata y tráfico, ¿no? Bien, gracias, profe. Nos vamos a ir a escuchar el cuarto capítulo, por favor, así que tomemos mucha atención para poder seguir conversando sobre este tema de la trata y tráfico de personas. Bien, nos vamos a ir al cuarto capítulo de la caldera. Bueno, siguiendo con este diálogo, en este espacio que se denomina La Caldera, hemos escuchado el cuarto capítulo y vamos a conversar un poquito a ver qué han entendido acá nuestras queridas invitadas especiales que hemos escuchado en este cuarto capítulo. Por favor. Bueno, yo en esto sí entendí que su mentira de que del primo de su mejor amiga se llegó a enterar su abuelo. O sea, es decir, que la mentira tiene patas cortas. Ya, muy bien. Y que no es bueno mentir, así su abuelo va a desconfiar y ya no le va a poder dar permiso en otras cosas. Ya, gracias. ¿Tú eres Claudia Andrea? Jessica. Jessica, ¿no? Bueno, gracias, Jessica. Pasemos, por favor, con la próxima compañera. A lo que yo entendí de esa cosa, decía que la tía de Simón tenía preferencia con su sobrina, que con él, ella le trataba mal, digamos, y a su sobrina tenía preferencia con ella, y que a él lo trataba mal. Bien. Bueno, yo vi, a mi parecer, que la madrina era muy mala y... porque no le daba esa oportunidad, no quería que su sobrina hablara sobre el tema de lo que es de estudiar, así que le cambiaba de tema. Cuando vio escuchar, por ejemplo, a Adriana que decía que yo puedo estudiar en la universidad, y al escuchar Simón dijo, yo también podré estudiar, y luego la madrina le dijo que no, que vaya a acomodar lo que es la mesa, no le dejaba hablar uh-huh. sobre ese tema. No le daba espacio, ¿no? Sí, no le daba espacio. Y por eso Adriana entonces le decía, eso todavía va a ser cuando sea grande, cuando a su tiempo. Ya. Eso le decía más que todo. ¿Alguito más que hemos escuchado en este cuarto capítulo de La Caldera, por favor? Del señor X. El señor X. ¿Qué pasaba con el señor X? Donde su esposa le buscaba, llamaba a su trabajo, donde estaba mi marido, decía que cada rato... que decía, ¿dónde está mi marido? Llamaba y no contestaba. Y, sin embargo, estaba en el hospital, que ya le habían cortado sus tres dedos. Eso es lo que tengo. Ya. ¿Y por qué lo llamarían señor X? ¿Por qué tomó ese seudónimo, no, de señor X? ¿Por qué lo habrán llamado así, no? ¿Por qué él también dijo que se llamaría señor X? Bueno, le pusieron señor X porque no tenía una identificación fija. Como fue a trabajar a un extranjero, así que cuando va a un hospital sí tiene que tener una identificación. Como él no tenía, así que le pusieron el nombre de señor X. Buscaban a los familiares, así que se quedó nomás en el hospital. ¿En algún momento también él afirma que se quiere llamarse o a partir de hoy seré el señor X, dice, creo, ¿no? ¿Algo así? No sé si escucharon ustedes. Sí, bueno, el señor X, como decían que era un señor que no tenía identificación, él sí soñaba ser alguien así, como dice, no, como dice el nombre, el señor X, para que después, al despertar, él pueda lo que es recuperar a su familia, que tenga una esperanza al ver, poder compartir todo el amor de sus seres queridos. Bien. ¿Alguito más que hayan escuchado y hayan resaltado ustedes en este cuarto capítulo de La Caldera y quieran compartirlo con la audiencia de Radio Bocina? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Esta mañana, o ayer por la tarde, ¿no? Bueno, Fabio, me comentan que nuestro amigo Fabio, oyente de Radio Bocina, a través del chat hizo una pregunta y es con la que vamos a compartir también nosotros y vamos a tratar de responderle a él. A través de estos dos capítulos también que hemos escuchado, ¿no? De esta novela, radionovela, mejor dicho, La Caldera. Él preguntaba, y van a ser ustedes quienes le van a contestar, ¿qué consejos dan para evitar el ser sometidos a este grave problema que es trata y tráfico? ¿Qué le dirían ustedes a la audiencia en general y a... ¿Cómo se llama? Fabio, ¿ya? A nuestro amigo Fabio. Bueno, a la audiencia en general y también a Fabio, que es nuestro amigo, le diría que para poder solucionar lo que es trata y tráfico, darle lo que es la libertad a uno mismo, que no prevenir las cosas que uno sueña, digamos. Como por ejemplo, hablábamos del niño Simón, que no le dejaban en lo que es estudiar, lo mantenían como un niño de ama de casa. Entonces, para que no haya lo que es esto, el abuso de algunas mamás, a la vez esto es muy bien para los niños, para que no se dediquen lo que es a los juegos, estén ahí desperdiciando los vicios. Es bueno ayudar a sus madres y a sus padres, pero no tratar de abusar, dar su libertad, que ellos aprendan las nuevas cosas que hay que aprender en la vida, ¿no? Gracias, Ana Gabriela. Hilda, sí, bueno, gracias Hilda por tu comentario. Y vamos a escuchar ahora a Jovita, si no me equivoco, ¿sí? Jovita, ¿qué consejo o qué le responderías a este amigo y obviamente a toda la audiencia que escucha Radio Bocina? Para mí ese trata de tráfico sería la solución, sería no confiar en otras personas que dicen que nos van a llevar a otro país para tener un buen trabajo, pero no es así. Así como está pasando, que se lo llevan a otras personas, se lo llevan para sacar provecho de ellas y tratarla como su esclavo y no tener su libertad, como dijo mi compañera. Gracias, Jovita. Vamos a escuchar también la palabra de nuestra siguiente estudiante que esta tarde nos visita. Ya, para mí sería el trato o tráfico de personas, que no debieron hacer caso a personas que no conocemos, que nos llevan con desconfianza, con engaños a otros países, como sería la prostitución o con engaños que llevan a niños con secuestro, todo eso sería. Gracias. Bueno, sobre la trata y tráfico de personas sería evitando no hablar con personas extrañas, no hacer caso a sus consejos de esas personas que te dicen que podrás mejorar tu nivel económico, o también no confiar mucho en lo que son los tíos, en las madrinas o en los padrinos, porque hay a veces esa maldad entre los tíos que, por ejemplo, son enfermos mentales y solamente quieren abusar. Y madres que todavía no saben cómo es su cuñado, su hermano, puede ser, qué tiene, y cómo es su familiar, dicen, le dejan al niño o a su hijo diciendo que se lo puede cuidar, o a veces por casos de trabajo que dicen que tengo que viajar y a su hijito no sabe con quién dejar y lo deja con su hermano o con su cuñado. Pero lo que ella no sabe es que qué le puede estar pasando a su hijo. Hay muchas cosas que pasa, como el abuso sexual, y a veces el tío le dice que no tienes que decir nada, porque no te voy a hacer algo, te voy a matar a tu mamá. Y el niño con esos miedos no dice nada y se calla. Eso sería no confiar mucho en las personas. Casi. Gracias. Para mí, para prevenir esto, sería, digamos, no dejarlo mucho tiempo a niños solos, porque hay estas personas que le llevan a sus hijos a los parques, por ejemplo, dejan a los niños solos y se van. Y yo he visto en mi caso que he visto niños solos andando por ahí sin nadie que los vea, digamos. Eso sería prevenir también más todos los niños. Y a las personas no dice siempre a otro país en busca de trabajo, porque aquí en nuestro país también hay trabajo que nos pueden ayudar con lo económico. Gracias. Y para terminar... Bueno, Jessica, mi consejo sería el mismo, que no confiar en personas desconocidas o no confiar en casi nadie, porque uno no sabe en quién confían, que puede ser personas malas. Y como también dice mi compañera, que no se vayan a otro lugar, porque uno deja a su familia y también se van con engaños, porque nadie le asegura que van a ir a trabajar como le dicen. Mejor es en el país buscar algún trabajo para sostenerse más en lo que necesitan, no ver la ambición de tener más. Gracias, queridas estudiantes del Colegio Luis Barranco. ¿Qué te pareció, Paul, estos criterios de estas queridas invitadas que hemos tenido esta tarde. Gracias a todas las compañeras que dieron su opinión. Es muy interesante, sí, todo lo que ustedes han dicho es muy cierto. Hay que prevenir desde la familia, desde donde estemos, ¿no? Porque creo que la prevención es lo principal ante todo para evitar este tema de trata y tráfico. Pero yo quiero hacerles una más pregunta más, ¿no? Y es que nosotros ahora usamos mucho las redes sociales, ya el Facebook más concretamente. ¿Qué piensan ustedes del Facebook? Porque una forma de la trata también se hace a través de este medio, ¿no, Fernando? Claro, sí. Una de las también de las herramientas y la viabilidad que se da a la trata de tráfico es ahora el Facebook, ¿no? Porque ahí nosotros colocamos prácticamente nuestra vida entera, pues, ¿no? Nacimiento, teléfono, foto, entonces es como si te pareces en plena plaza sin ropa, ¿no? Todo el mundo conoce tu vida, entonces, y también culpa de nosotros porque estamos, como que nosotros somos los que exponemos, ¿no? Nuestra identidad, nuestro quehacer, entonces a través de ahí, sí, Paul, se da mucho esto de poder darse la trata y tráfico. Bien, alguien quisiera comentar, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo podemos prevenir desde este medio? Bueno, a mi parecer, para prevenir eso, deberíamos saber a quién aceptar a las personas, y mejor si son solo nuestros amigos o compañeros, y estar seguro que son esas personas, porque a veces falsifican, hacen clones de Face y que no son las personas que pensamos que son, y mejor evitar aceptar solicitudes de otras personas que no conozcamos. Uno para prevenir eso, la trata por el Facebook, sería, digamos, cuando uno hace amigo, digamos, no conocemos, te manda una solicitud, digamos, uno acepta, y cuando con el tiempo se van contactando por mensajes, se hablan, tratan de conocerse, digamos, se reúnen, y al final cuando se reúne, digamos, no es la persona que vos querías, digamos, es otra persona que te lleva, dice, te está esperando allá a tal lugar, te dice, digamos, está esperando a la persona que tenés que esperar, el mismo que te llame, que te avise, van a otro lado, digamos, con engaños, y ya no vuelves otra vez. Bien, muchas gracias. Bueno, de mí, mis consejos serían no poniendo siempre los datos originales en el Face, como su cumpleaños, su identidad, o sea, cómo son, en dónde viven, porque hay muchos casos que hay algunas personas que dicen dónde viven y luego aceptan porque dicen que, wow, el chico es simpático, entonces lo voy a aceptar y lo aceptan. Y luego en chat privado hablan y del chico le habla bonito, le dice que sos bonita, que cómo estás, que te quisiera conocer, en qué colegio estudiás, cómo te llamás, cuántos años tenés, y luego la chica desconfía a veces porque ve solamente una foto nomás que está en su Face, y luego dice, ¿me puedes mandar otra foto? Y el chico le dice, soy ese, le dice, y al momento de conocerse, ya en ahí también se da lo que es el trata y tráfico de personas, porque te raptan, porque al principio cuando ya lo ves, decís, wow, es lindo, pero después cuando se encuentran ya no es esa persona, puede ser ya un señor más mayor de edad, y, o otra persona, o simplemente no está, y cuando vos estás parada esperando, directamente van otros hombres y te raptan. Ya, para mí sería lo mismo que dijo mi compañera, que evitar, no aceptar la solicitud, lo que te mandan. También muchos casos que salieron en las noticias que le mandan eso y... Bien. Muchas gracias. Para mí sería como, anteriormente, como dijeron mis compañeras, sería no aceptar a personas extrañas. No poniendo la identificación de nosotros y eso. Gracias, Jovita. Por favor. Para evitar eso, tratar de aconsejar a todas las señoritas y jóvenes que no suban fotos también exageradamente, así como semidesnudas, porque eso es también lo que provoca a los que sean localizadas, y tratar de que les pase algo malo. Bien, agradecemos por la participación a todas las compañeras del Colegio Luis Barranco. Bien, quiero darles unos datos, a recordarles que hoy, 31 de julio, se recuerda el Día Mundial contra la Trata y Tráfico de Personas. Así que en diferentes ciudades se están haciendo actividades, hay algunas movilizaciones y bueno, nosotros estamos acá desde la Universidad de Hombres Nuevos haciendo este programa, ¿no?, que va en contra también de tratar de evitar, de informar y concientizar a las personas sobre esta problemática. Y también quiero que sobre la ley, si nos podía hablar Bueno, sí, Fernando. Hay una ley que también hoy cumple un año de existencia, ¿no? Sobre esta, mañana cumple un año sobre la ley de trata de tráfico, donde con esta ley queda bien claro que la trata y tráfico de personas es un delito, ¿ya? Y que a veces el tratante, uno de los chantajes que él hace es que lo que está haciendo no es un delito, sino es un favor lo que te está haciendo, ¿no? Por ejemplo, dice, no, pero si yo te estoy dando ropa, yo te estoy llevando a este lugar, te estoy pagando tu pasaje, te estoy consiguiendo los documentos, ¿ya? Entonces, él desde su perspectiva te da a entender y te chantajea psicológicamente diciéndote que no es un delito. Pero esta ley nos ampara diciendo que sí es un delito, ¿no? Una de las cosas igual que cuando tú vas a hacer la denuncia es que muchas veces no te creen por lo que, claro, te ofrecen a ti comida, vestimenta, entonces tú no es que vayas a llegar tan desastroso cuando vas a hacer la denuncia, ¿no? Sino que a veces llegas bien vestido, bien vestida, peor las chicas cuando son prostituidas, obviamente que van a llegar bien vestidas, ¿ya? Pero están siendo privadas de su libertad y están siendo obligadas a darse a la prostitución, ¿no? Entonces, como que es medio difícil pensar que una persona esté realmente siendo víctima de trata y tráfico, ¿no? Pero se está dando el delito, ¿ya? Entonces, hacerle conocer y sociabilizar que hay una ley que ampara este delito que de la trata y tráfico, ¿no? Entonces, esos dos datos para también cerrar este diálogo, y qué mejor no celebrar este día contra la trata y tráfico dialogando sobre el tema y con estas queridas estudiantas y aquí amigos de Radio Bocina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bien, creo que ya para ir concluyendo este diálogo, los invitamos a ustedes a seguir escuchando los próximos capítulos de la radionovela, que se emitirán los jueves a partir de las 4 hasta las 5 y media aproximadamente. Entonces, invitamos, ¿no? Hay un evento en el Facebook, ahí den me gusta, búsquenlo como Centro Cultural San Isidro o lo buscan como Radio Bocina. Entonces ahí estamos subiendo información sobre la caldera y los próximos programas que vamos a tener. Bien, creo que esto está por concluir. Yo quiero agradecer mucho a Fernando que nos estuvo acompañando estos dos días que estuvimos acá en la Universidad de Hombres Nuevos en este taller de actualización de docentes, y también nos dio un espacio para poder compartir este programa, ¿no? Y comentarles que también Fernando trabaja con esto una vez más sobre el tema de trata y tráfico desde Hombres Nuevos, ¿no? Él es el encargado de... Bueno, nosotros estamos trabajando desde la parte pastoral con este tema de trata y tráfico, y queremos trabajarlo con los jóvenes de quinto y sexto, pero estamos en ese proceso, un poquito el tiempo es nuestro enemigo, pero de alguna manera, por ejemplo, esta es una maravillosa oportunidad que hemos tenido de reunir a jóvenes de nuestros diferentes colegios y tratar aunque sea un poquito lo que es el tema de trata y tráfico, ¿no? Y gracias a Radio Bocina, de verdad, a estos dos jóvenes que nos han acompañado durante estos dos días, por el espacio y por la paciencia creo que han tenido con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Ojalá haya otra oportunidad de compartir con ustedes y con estos jóvenes y señoritas que nos han visitado. Gracias, chicos, y hasta otra oportunidad. Gracias, Fernando, y agradecer a Milka Sánchez, que es la productora que está ahí detrás de los controles. Sin ella también no fuera posible esto, ¿no? Y bien, nos vamos cerrando el programa La Caldera con un tema musical, y será hasta otra oportunidad, y no se olviden de sintonizarnos para el próximo programa. Muchas gracias. Pero maravillosa, de verdad, que mira que el día de contra el atraso de tráfico, sí estemos hablando de este tema ya. Yo creo que he concluido, no quiero hacer más. No, mentira. Maravilloso para mí, porque yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Claro, hacer programación, pero al tiempo que come ya. Entonces, haberlo compartido con ustedes ya es aquí, ¿verdad? Gracias, chicos, ¿verdad? Gracias a todos. Ya no tenéis un contable. Profesor de teatro, de hacer teatro. Yo hago teatro también, ¿eh? Les saludo aquí en la escuela. Ya, yo que su profesor de teatro. Hace tiempo, ya. Lo veníamos a encontrar acá. Sí, ya. Entonces, gracias, ¿verdad? Yo ahora puedo ir, son libres, por favor. Gracias, hasta luego.